besos, bien prendido de tu amor. Me alivianas tú del peso de vivir sin tu buzón. Despertaron mis sentidos con un soplo de tu voz. Tirando tú del hilo, tira suave por favor, son tus manos mi destino, soy pincel y tu color. Tu amor es mágico, mágico, tu amor es mágico, amor, es un dibujo en el cielo, como la foto de un sueño. Tu amor es mágico. I do, but...